con Bruno Mars iniciamos una nueva hora. Y lunes, Catalina. Lunes, mira, aquí acomodándome porque estamos arrancando la semana. Oye, hoy pinta bien el clima. Sí, me gusta porque hay sol, pero no picante, pero tampoco hay lluvia. Este fin de semana llovió duro. Ah, el sábado, ¿no? Sí. Sí. Pero bueno, ya. Hace falta, está bien una vez. Exacto. Uh-huh. Existan las dos cosas. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Oye, muy bien, estuve remoteando. Muy bien, sí, señora. Trabajando. Muy juicioso tu fin de semana, muy juicioso, para que pasen y nos saluden cada vez que estemos por fuera. Nos encanta compartir eso con lindo. Ustedes, que pasen. Y que les lleven comida a los DJs, no, mentira. Ay, no, sí, una chocolate. Muchas gracias. Esta es la última semana de enero. ¿Ya se fue esta semana? ¿Sí pagan? Bien. Sí. El viernes pagan. Vamos por eso. Y luego febrero dura solo 28. Entonces, vamos bien. Tú llevas repitiendo, señora, desde que arrancó claro el año. Sí, 23 de marzo es exacto. El festivo, sí. Yo tenía unos tiquetes para ese fin de semana. Ah. Y resulta que por error los compré regresando el domingo. ¿Qué sentido tiene? Y después dije... El festivo. Pero a mí, ¿qué me pasa si Dayana me lo ha repetido claro todo sí, el año? Desde el 2021. Me tocó cambiarlos. Ah, ¿y te tocó pagar penalidad mucho? No, no mucho, afortunadamente. Ah, bueno. Porque me di cuenta rápido. Entonces ay, fue como... Ay, ¿verdad que usted se va todo ese sí. tiempo? Ah, ahí está, vacaciones. Ella va a ser la ministra. Voy a casar a una persona. Qué responsabilidad. Mira. Toca ahí que hagas... Que pongas tu sello para que nunca se separen y que sean felices por exacto. siempre. Exacto. Yo les diga, puedes besar a la novia y nunca desbesarla. Tienes una gran responsabilidad. Así que sí, muchas noticias de música, entretenimiento, tecnología. Por ahora llega Depeche Mode con Precious. Precious and fragile. Staying drunk on your vibe. Alex Warren con Ordinary, con la mejor parte de esta canción. Muy linda esa canción. Sí. Está muy bien hecha. Iniciando semana con pregunta. Ay. A ver, Catalina. Mira, aquí me siento tan identificada. ¿Por qué? Porque queremos saber este año, este 2026. ¿Por cuál concierto se endeudaría sin pensarlo? Y yo tengo ya una alarma programada en mi celular dentro de 2 días y 4 horas y media para entrar a comprar las boletas de Harry Styles. Vamos a ver si lo logro. Crucen los ¿para dedos. ¿Para dónde? México. Ok, bien. ¿Qué fecha tiene en México? El último fin de semana de julio, 31 de julio bien. Y 1 de agosto es. Bueno, muy bien. Tengo Catalina, muchos nervios. ¿Qué tal? Que lo... ¿Tú ya ojalá lo has visto? Pueda. Sí, yo lo vi aquí en Bogotá, sí. Pero lo vi medio lejitos. Y acá esta vez sí quiero a meter así, la mano. Sí, exacto. Perfecto. Ahí con el cartel. Tienes sí. que hacerme caso, tienes que llevar cartel. ¿Qué le tal? Pongo? Deberían darme ideas. No, que te, se case contigo y ya. ¿Will you marry me? No, ya. Porque todo el mundo le pone eso, ¿no? No, entonces, ¿qué? Que salgan a comer helado. Invítalo a un helado. Eso. Él cuando vino acá fue a una panadería. Entonces, al... ¿do you want...? ¿Pan rollito? Pan rollito, sí, coquito, blandito rollo. Hay tantos panes. Ay, qué rico. Bueno, está bien ya, entendible tu deuda. ¿Tú? ¿Tienes alguno este año o no? No, pues acá pensando, aunque yo sé que no va a pasar, Daft Punk sí anuncia en el otro año, porque supuestamente el otro año se cumple en 30 del Mohamed. Han pasado 84 años. No, pero no perdamos la fe. De la Life 20. ¿Qué tal si The Prodigy anuncia en algún lugar cerca ese o sí, algo? Sí. ¿Te irías? Ahí estaría, sí, sí. ¿Y te irías sola? Sí. Muy bien. Sí, ese es un gran plan. Nunca lo he hecho. Viajar solo es un gran plan. Y el concierto todo. Debe ser muy sí, cool. Sí, está vamos, muy bien. Vamos por eso. Entonces esa es nuestra pregunta. ¿Por cuál concierto se endeudaría este año? Y ella también vendrá. Estará por estos lados, Lord. A place in the city, a chair in the bed, a cover. Sarah Larson, Lush Lights. Vamos a hablar de voces femeninas, de grandes ajá. voces femeninas, también de estéticas parecidas, de relevos generacionales, se puede decir. Y esta vez son dos mujeres maravillosas. Por un lado, Amy Winehouse. Sí. Y por el otro lado, Ray. Las comparan un montón. Ya varias veces le han dicho a Ray como, oye, te pareces mucho físicamente, tienes una voz muy similar, temas como el soul, el R&B, las tienen muy conectadas. Recordemos que Amy falleció el 23 de julio, luego de una larga lucha contra los excesos, y no obstante, pues su legado en la música ha perdurado desde que ella falleció hasta hoy, sin lugar a dudas. ¿Qué pasa? Ella estuvo en una entrevista y habló sobre la carrera de Amy, y Ray estuvo diciendo que efectivamente el disco Back to Black y Amy pues tuvieron muchas influencias similares a lo que ella está presentando ahora, pero que no la toma nada más allá que como un referente, que ella no quiere hacer ninguna copia, y dice, ya. Soy consciente de que lo que hizo irreemplazable a Amy, nadie más lo va a poder hacer porque solo ella lo hizo así de bien. Dios la bendiga, ella dio toda su vida para podernos disfrutar su música y la respeto muchísimo, nunca seré como ella. Nunca seré lo mismo y no por eso soy un completo fracaso. Me da asco intentar pensar que puedo ser siquieramente algo remoto similar a ella. Y lo curioso es que me hablan de esa misma forma. Muchas veces me entrevistan como si fuera ella y no quiero serlo. No digo que haya experimentado, lo que quiero decir es que no he experimentado ni una centésima parte de lo que le pasó a esa chica, así que no me puedo poner en su lugar para escribir esas mismas letras. Nuestra querida Amy probablemente, si las cosas hubieran sido diferentes, seguiría acá, si no hubiera tenido que soportar todo el odio que ella recibió en su vida. ¿Y sí? Es muy cierto. Bueno, entonces, no es relevo generacional, ella tampoco lo quiere ser. No, exacto, simplemente una referencia que toma de una maravillosa artista. Y ya. Como hacen muchos otros. Sí, es cierto. Y está bien, ella va a estrenar su disco muy, muy pronto. Todavía no tenemos nombre, no sabemos nada más. Es el segundo en su carrera, así que hay que estar bien pendientes de Ray y que ojalá algún día la podamos ver en vivo porque siento que es muy buena. Sí, tiene una voz increíble. Por ahora recordamos a Amy Winehouse con Back to Black en Mañanas X. Otro momento importante para la historia del picnic, creo yo, porque las referencias frente a la presentación de Sam Smith, todas son buenas. Sí, las dos presentaciones que ha tenido, wow. La primera, obviamente, mucho más el sonido de este disco, del primero, mucho más balada, tal, y en la segunda, pues como lo vemos actualmente, mucho más performativo, con sus tacones, que además logra caminar súper bien con esas cosas, baila un montón, exacto, ni maravilloso. Uno, nunca, yo nunca pude. ¿Tú eres buena con tacones? Cuando estaba más joven, me ponía unos más de 18 joven, centímetros, ay, a los 18 años. O sea, yo soy alta y me ponía unos tacones de 18 centímetros. Ya es grosería. Sí, pero me los pongo ahorita y no doy ni tres pasos y ya me caí. Son difíciles. Mucho. Bueno, tenemos noticias. La semana pasada hablábamos de Robbie Williams, que uno de sus sueños era poder vencer en números a los Beatles. Y pues uno entiende también todo lo que representa, aunque igual el consumo ha cambiado y por eso siento yo es más fácil poder romper récords de agrupaciones claro. Que no contaban con el streaming, por ejemplo, para poder llevar y compartir su música. La cuestión es que lo logró. Robbie Williams ha sacado su álbum número 16, el Britpop, y ya lo ha logrado. ¡Ay! ¿Así de rápido? Número uno en el Reino Unido. ¿Salió el viernes? Sí, y acaba de romper el récord de los Beatles como el artista solista con más álbumes número uno en la historia de esta lista. ¡Ay, muy bien! Lo logró, ya puede estar feliz, ya. Que salga de gira. Y que salga de gira. Que venga. Y nos vamos con la canción que ayudó a este número uno, Rocket, Robbie Williams. Olivia Jean, Men I Need. Tienes información importantísima, sí, señora. Catalina. La música se vive de cerca, Diana, en el Parque Simón Bolívar con el Festival Ondas del 13 al 21 de febrero de Cardigans, por primera vez en Colombia. También va a estar Arde Bogotá, Silvestre y La Naranja y más artistas que se van a presentar sin cortes y en un formato pensado para sentir cada canción. Boletería en www.festivalondas.com. Llega el Summer, ajá, Back to Friends, con uno de los mejores discos de 2025. Sí. Fabuloso. En el mejor. mejor momento de MTV salía esta canción Airplane de los Red Hot Chili Peppers y uno de sus miembros más queridos, diría yo, Flea, tiene noticias porque tiene música nueva solo. Sí, señora, su próximo álbum como solista va a salir exactamente el 27 de marzo. Marzo va a estar movido, BTS, muchas Harry cosas, Styles, sí. Ahora Flea. Y pues resulta que el bajista fundador de los Red Hot Chili Peppers reveló recientemente el significado detrás de la portada de su próximo disco, que se va a llamar Honora, y dice que es un trabajo íntimo cargado de simbolismo. ¿Por qué? La portada que él compartió en redes sociales es una mujer con una B en el hombro. ¿B larga? ¿Una letra B? Una mujer con un ave. Ave, ah, ya te entendí, una ave, yo una con ave. Con un ave, larga, con un pájaro en el hombro. ya. Mira, así empiezan los chismes. No, es que va a tener una letra, la letra B. ¿Quién es esa mujer? ¿Quién ahora? Es esa mujer, Catalina? Resulta que la tapa del disco tiene a una mujer de finales de los años 60, llamada Shaheen. Es la madre de su esposa, que es diseñadora, Melody, y dice que esa es la portada del disco, la foto de su hermosa suegra en Irán a finales de los 60. Es una mujer persa muy fuerte y el espíritu de un Irán libre vive en su corazón. Ya. La imagen, pues, es una postal familiar que tenían ellas y busca hacer un homenaje personal y también una declaración política. Según detalló la propia esposa del artista, la fotografía estaba enmarcada en la casa que comparte con el músico y fue elegida de una manera espontánea durante el proceso creativo. Cuando Flea la vio, supo que era así como quería que se viera su trabajo y como quería que se compartiera con el mundo. Ella también ha profundizado en la historia detrás de la imagen, marcada por la persecución religiosa sufrida por su familia. Fueron blanco de represión sistemática por parte del Estado iraní, que incluyó ejecuciones, prohibiciones educativas y la pérdida total de derechos civiles, y dice que pasaron años antes de que su familia tuviera que escapar de Irán sin nada y convertirse en refugiados en su propia tierra natal. Lo único que pude traer consigo mi madre fueron algunos álbumes de fotos y esta imagen estaba entre ellos. También recordó, pues, hechos de la infancia que vivió junto a su mamá, y todo lo que sabemos de el disco es que va a salir el 27 de marzo como una obra en la que el músico pues retoma su primer amor, que es la trompeta. Mira, es un sí, gran bajista, pero arrancó bueno por la trompeta. La trompeta, eso es cierto. Y pues dice que el artista definió la primera canción que ya salió como un anhelo por un lugar de amor donde pueda decir lo que piensa y ser él mismo. Vamos a ver, así ¿cómo que le va? 27 de marzo para que estén bien, pendientes. Perfecto, por ahora llega Khalid. Osh. Location, esta canción. Send me. Mira, exacto. Te la envío, ya te la send you. Gracias. Es Coldplay, la canción es Good Feelings. Y ayer, por un álbum de Coldplay, pues nacía todo Animales de Radio. Ay, es verdad. Sí. Con estuvo Viva chévere. La Vida, sí, porque una cosa lleva a la otra. Y la otra a la otra. Exactamente, si se lo perdieron, lo pueden encontrar en nuestra página, lax+musica.com, porque todo tiene relación con todo, es así, y en la música muchísimo más. Sí. Entonces, para que no pasen la semana sin escucharlo, porque de verdad estuvo maravilloso, y nosotros pues tenemos noticias. ¿Tú te acuerdas de Topollillo? Claro que sí, yo lo alcancé a ver, chiquita, pero lo alcancé a ver. Topollillo era un ratón. Es más, tuve el peluche y hablaba. ¿Tú alcanzaste a tener peluche? Sí, ni uno lo despichaba en el pechito y hablaba. Bonito. Pues resulta que la voz de Topollillo para Latinoamérica, Gabriel Garzón, falleció, conmocionó al mundo del espectáculo mexicano y generaciones de televidentes que crecieron con el personaje. Y ahora, el besito de las buenas noches. Él tenía que hacer este mismo medio acento argentino, porque de ahí nace Topollillo. Hasta mañana, no. Si yo quiere que descansen. En 1994 Gabriel retoma la voz de Topollillo. Ya después se convierte en el productor. Sale una edición animada de Topollillo. Y pues este fin de semana ya se sabía que estaba pasando por un momento delicado. Estaba hospitalizado, se había solicitado donadores de sangre con el fin de apoyar a Garzón, que estaba hospitalizado. Y pues ya cuando se anuncia su fallecimiento, salieron todas las personas que son actores de doblaje, que estuvieron al lado de él, que lo conocieron, Y pues se despide una de estas grandes voces. Uf, acompañó a muchos. Mira, ahí está. Jugar o ver la TV. Luego cenar en familia. Y buenas noches porque el día ya se fue. Lindo Topochillo. Sí. Bueno. Recordarlo con lo que sí. Fue. Llega León Tomás a la X. Y tú dijiste que YouTube. Ah, sí, hablando de lo de Coldplay en animales, yo recomendé el Joshua Tree de YouTube. Y todo está conectado porque ahí estaba Brian Eno. Y Brian Eno también ha sido una parte importante para toda la música. Exacto. Sonó canción de Roxy Music. No, eso estuvo bello, bello. Ya lo saben, la X másmúsica.com. Y tenemos pregunta porque este año se mueve muchísimo en conciertos, porque tenemos que escoger nuestras batallas. Y es, ¿por cuál agrupación, por cuál concierto se va a endeudar este 2026? Hay varias respuestas. A ver. Incluyendo, dice por aquí, se llama Paula, el regreso de las Spice Girls. Ah, sí, se reunieron para el cumpleaños de una de ellas. Ajá, y Victoria Beckham está en medio de un escándalo, pero si vuelven, sería sin algo... ella. ¿Ah, sí? Sí, porque ya la han convocado y ha dicho que no quiere. Pues es que igual hay gente que ha hecho como el estudio y miran los videos y todo y los conciertos y ella... Nada. Pues no canta, no. Pero igual para, no. Para mi generación y todo eso sería chévere tener el regreso de las Spice Girls. Sí. Dice también Vázquez Andrés, The Killers en Las Vegas, Dua Lipa y como Diana Rodríguez, Daft Punk. Muy bien, es una inversión. Esa sí yo creo que sería carísimo. Sí, pero valdría toda la pena. Sí, está bien. Ahora, The Killers... también van a estar en Colombia este año, ¿no? Por si acaso que la endeudada no sea tan grande para irse a Las Vegas, usted los puede ver aquí. Sí, porque no tiene que comprar ticket, a menos que quiera la experiencia con el viaje y estar en Las Vegas y Total. Disfrutar todo lo que ofrece, ahí uno entiende. Y dice Carolina, Radiohead si anuncia gira por Latinoamérica sin duda alguna, pero el que más se repite... Esto es, lo voy a venir. Sí, obvio, ya sé para dónde vas. Sí, porque el ARMY dijo, estamos súper presentes en México, hasta alborotaron ese país con el tema de que no les habían mostrado los precios. Que tenían que hacerlo antes de hacer las filas para ventas. Y lo mismo está pasando con Harry Styles. ¿Ah, sí? En México no han mostrado precios tampoco y chévere que uno sepa, bueno, me van a endeudar en tanto, con eso uno cuando entra a la página que a veces es tan saturado. Que no te alcance. Uno ya sabe para dónde va, quiero la entrada en tal y sitio. Y pide préstamo. Sí. Y es BTS, obvio, que además va a estar este año. Eso es octubre. Sí, primeros de octubre. Vamos. Esto va a estar lindo. Hablando de grandes voces, porque estábamos hablando de Lizzo. No seas así, Diana. No, es que para quienes estuvieron en el concierto de Bad Bunny, que fue tremendo este fin de semana. La primera noche, pues muchos se quejaron de la afinación de ella. Entonces, y justo aparece Chaperone, pues uno, ¿sabes? Como sí, no, es inevitable, entiendo. Une las dos cosas, pero ya no es más, solamente eso. Te tengo información. Señora, sí. De grandes voces. A ver, nos quedamos con grandes voces. Resulta que en octubre de 2024 falleció Liam Payne. Sí, señora. Esto pues le dio la vuelta al mundo, toda su noticia, todos los Directioners muy afectados, la comunidad en general que gira alrededor de la música también. Él falleció en One Direction y uno de sus amigos más cercanos era Louis Tomlinson. Él ya ha pasado por pérdidas bastante fuertes, su mamá falleció de cáncer, después su hermana menor Felicity en 2019 por una sobredosis accidental, y él decía, de forma ingenua, pensé que a estas alturas ya estaba relativamente acostumbrado al dolor para mi edad, ya que podría suavizar el golpe, pero fue una idea ingenua, es muy distinto porque nunca antes perdí a un amigo. Dice que él era... como ese referente que tenían los demás integrantes de la banda en cuanto a que los demás estaban como experimentando a ver hasta dónde podían llegar, y dice, no, él sabía exactamente en dónde debía estar y lo sentí desde su primera audición en The X Factor, porque recordemos que esta boyband se formó ahí. Ninguno lo habría admitido en este momento porque tienes mucho orgullo cuando eres joven, pero todos lo veíamos a él de esa manera. qué pasa. Él va a lanzar nuevo disco que se va a llamar How I Did Get Here, que va... Mentira, ya salió. Salió hace un par de días, exactamente. Bien. Son 14 canciones, sí. Pero hay una que llama la atención porque está dedicada a su amigo, a Liam Payne, su compañero de banda, y pues él dice que siempre fue vital para la agrupación, no solo arriba del escenario, sino que con él internamente, pues también fue un gran amigo, que eran muy unidos, y por eso es que la muerte de Liam le afectó tanto. La canción tiene frases que han llamado mucho la atención y que han sido muy emotivas, como: ¿qué hubiera pasado si Liam se hubiera visto como yo lo veo? ¿Habría algo cambiado? ¿Él seguiría aquí? Y hay una en especial que dice: se acabó antes de terminar, porque nadie te lo dice. Siempre fui una de las personas más cercanas a él y por eso le quiero rendir un homenaje. También han estado las Directioners subiendo videos a redes sociales, sobre todo en una parte en la que Louis le promete a Liam que seguirá a su lado, aunque no puede seguirlo en el camino en este momento. Y habló también que estuvo conversando con la familia antes de lanzar la canción. La mostró, les pidió permiso, les dijo: quiero publicar esto en mi nuevo disco. Y la familia le dijo: hágale, apoyamos completamente la idea. Así que para que la vayan a escuchar, se llama Dark to Light. Ok, tenemos que hacerlo. Por ahora recordamos a Liam Payne. Por supuesto, y lo recordamos con Stack It Up, aterrizando en 103.9 FM, la X más música.com y nuestra aplicación al aire con Mañana X en vivo. I don't wanna be broke when... 1996, Cata, esta canción salía. 30 años. Ya 30 años. Wow. Jim Blossoms. Ay, el tiempo pasa tan rápido. Ay, mira, Follow You Down. Y así como pasa el tiempo, también llegan demandas nuevas. Ah. Y esta vez con Pharrell Williams, que pues ya venía pasando de un tiempo para acá. Él tuvo un grupo, un dúo que se llamó The Neptunes. Fabulosos. ¿Cierto? Sí. Perfecto. Productores. Y él estuvo al lado de Chad Hugo. Ajá. Chad Hugo en estos momentos ha emprendido una nueva batalla legal. Hay que recordar que él desde el 2021 ha intentado, entre comillas, hacer que Pharrell le pague cosas que le debe. Entonces, presentó una denuncia contra Pharrell Williams acusándolo tanto de retener dinero de regalías como de no llevar adecuadamente la contabilidad del proyecto. En el documento legal se describe Hugo como el compositor principal, arreglista, multiinstrumentista, todero, y productor responsable de la programación, instrumentación y diseño de sonido general de The Neptunes. Asegura que lleva desde el 2021 intentando acceder al historial financiero de la compañía sin éxito, claramente. Asegura que no ha recibido la parte que le pertenece en regalías de la música publicada y discos vendidos de The Neptunes y NERD, así como de la distribución de los ingresos de las giras y varios contratos de merchandising. ¡Ay, Dios! El productor estima que el dinero debido por Pharrell va entre $325,000 con posibilidad de llegar hasta el millón. Pensé que podía ser más. Pues millón. Sí, pero pensé, sí, ya. Están aunque detrás no son... de grandes éxitos, entonces pensé que podrían ser muchos más. Como contamos, igual desde el 2024, Chad lo acusó de intentar reclamar de forma fraudulenta la pertenencia exclusiva del nombre de The Neptunes. Ha hecho cosas raras y pues ya se ha presentado oficialmente una nueva demanda para que le pague lo que le debe. Si es que le debe, es que toca mirar los contratos. Total, hay que ver qué está en el papel, que es lo si que no cuenta. Si está, perdió. Uh-huh. Pero si está presentando esta demanda, creería yo... que tiene algo. Y acá lo recordamos, ellos estuvieron al lado de Deadmau5 con la canción Pomegranate. ¡Qué buena canción era! ¡Qué buenos eran! I'm the same way I see.